Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul. Un martes más empezamos nuestro programa. Programa de la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Radio Indes, aunque de momento seguimos por Zoom. Hoy, 5 de abril de 2022, 29º programa de la temporada 23 de este curso 2021-2022. Saludos desde Jerez de la Frontera a todos nuestros amigos, a los que nos escucháis en Radio Indes, en iVoox, iTunes, Spotify y ahora en YouTube. Y bueno, bienvenidos todos y gracias compañeros por un día más estar aquí con nosotros, que hoy tenemos por fin a José Luis Espí, que nos trae la revista, que la semana pasada no pudo ser, pero ya está en tus manos la revista Astronomía de este mes, ¿no, José Luis? Así es. La semana pasada, el día que hicimos el programa, todavía no había salido. No. Y eso que yo la tengo en digital y me llega a mí primero que a los kioscos. Ese es como su modo normal, ¿no? Llega primero en digital que los kioscos. Pero no llegó a tiempo para el programa, así que la traemos hoy. Bueno, es que la semana pasada era todavía 29. Por eso, pero quedaban, normalmente 29, 28, a veces sí, 30. Sí, pero quedaban 30 y 31. Bueno, claro. Quedaban 30 y 31, correcto. Entonces no llegó a tiempo. Pero aquí la tenemos. La revista de este mes, revista de número 274, abril del 2022, que abre con historias de cuerpos lejanos. ¿Vale? La portada es aquí un cuerpo de estor extraño, que parece aquí como una patata, ¿no? El típico asteroide de estos raros como el que donde aterrizó la, ¿cómo se llama? La sonda que aterrizó en el asteroide, que no me recuerdo ahora. No sé si os acordáis. Sí. Y una sonda que mandamos a Hayabusa o algo así era, no, o esa era otra. No, la sonda, digo la sonda. Rosetta, un poneón, sí, correcto. La que es lo que parecía como un pato, tenía como una cabeza así, el cuerpo al que llegó, me refiero. Uh-huh. Después pegó un trompazo y no pudimos ver casi nada. Bueno, pues un objeto... El Churyumov-Gerasimenko. Ahí está. Qué memoria, ¿eh? Sobre todo para reconocer esos nombres y poderlo decir también. Sí, no tienes que tenerlo delante y leerlo, si no, no hay manera. Bueno, pues habla de transneutonianos, centauros, anillos y otras bestias, se llama el artículo. Vale, es el artículo central, ¿ok? Ya nos lo contarás entonces con un poquito más de detalle, ¿no, José Luis? Voy a seguir presentando a los compañeros que hoy... Ah, vale, muy bien. Con el programa. Esa es la portada y hablamos sobre historia de cuerpos lejanos, ¿no? Continúa, y ahora cuando me despaso continuamos con la revista. Bueno, pues continuamos también con la sección nueva, ya no tan nueva porque llevamos una serie de capítulos que nos hace aquí sufrir nuestro presidente Joaquín Barroso para contarnos o para que averigüemos si es que somos verdaderamente friki. Bueno, no sabemos qué traerá hoy porque hay varias cosas que resolver todavía. La sección barrosofobia, ¿cómo lo vas a llamar al final? Yo no, barrosofobia dice, será. Será. Vaya. Barrosofilia, no, barrosofilia. Se está degradando el nombre. Uno tan chulo que apareció, ya cada vez va peor. Barrosofonía. Es que no acabas de darle nombres y es que si no, la gente le va dando nombre y al final se le queda el mote. Es mejor. Yo lo tengo entendido como barrosofonía. Yo creo que ese es bonito. Yo creo que, pero barrosofobia ya eso. Hasta ahí no llegamos. Que, barrosofobia no es odio al barro. Yo sé que soy un tío polémico, pero para tanto como fobia, vamos. Por favor, ni filias ni fobias, muy bien. Bueno, pues cuéntanos hoy qué nos trae. Tienes que resolver varias. Sí, voy a resolver y veo que no hay muchos frikis porque no tengo respuestas, ¿eh? Al menos en el correo no he tenido ninguna respuesta. Y vaya a ver de que son conocidas, muy ¿Seguro? Conocidas. Seguro que has comprobado porque yo te he escrito, ¿eh? De hecho, maestro, que las preguntas las está haciendo muy difíciles, ¿eh? Sí, ¿no? Lito, ¿a qué cuenta de correo has mandado? Vas a pillar, ¿eh? ¿Al contacto? Vas a pillar. A contacto, pues yo en contacto. Lo estoy mirando ahora mismo, ¿eh? Y yo no veo ningún correo de. Preguntas son a pillar, ¿eh, Joaquín? Sí, bueno, sí, es verdad. Coño, perdón, Lito, es verdad. Ah, vale. Bueno, sí. La que hoy vas a descubrir, por si acaso hay aquí un friki que todavía no sabe qué es friki, pues primero da la oportunidad que en directo digamos también la solución. Si quieres. No, pues lo que vamos a hacer es que vamos a dejar que el friki por excelencia que tenemos aquí delante, que lo diga él. Vale. Vale. Así que si queréis lo ponemos ya. No, un momentito, vamos a... Vale. Porque tenemos más cositas para hoy para que todo el que nos escucha ya de primera mano sepa en qué va a consistir el programa. Y bueno, el tema de hoy que continúa estas dos series que son la revista y Barrosofonía, pues son dos preguntas que realizó el compañero Jesús Moya y que, bueno, hay aquí... una persona que puede dar una respuesta estupenda y que ya cogió el guante la semana pasada, Jesús. ¿Tú crees que Lito te va a contestar perfectamente seguro? Vamos, lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que hoy vengo con una empanada importante y voy a tener que levantar la mano, maestro. No me he enterado de nada. Bueno, para eso lo grabamos y lo subimos a iVoox y a YouTube. Yo hubiera vivido muy mal en los tiempos de los duelos con tanto recoge guantes, que me gusta. O sea que... Como te descuides, suelto otra hoy. Oh. Venga, yo aquí estoy. Ya hoy he tenido un día regular, ya si lo acabamos ya del todo, para dormir. Pues. Venga, que me los quitan de las manos, Las preguntas, vamos. Las preguntas salieron, bueno. De nuestra sección Fénix, sí, catálogo de Jesús, que nos cuenta, bueno, a principio de mes, qué es lo que podemos observar. Y bueno, son preguntas interesantes que nos podemos hacer cualquiera, porque la verdad es que una de las cosas que podemos empezar a ver ahora que empieza esta temporada son las galaxias. Bueno, y Lito nos explicará por qué ahora tantas galaxias, por qué hay sequía de galaxias y después vienen las lluvias de galaxias. En la primavera o en determinada fecha. Así que, Lito, esperamos con ansia ahora tus respuestas. Vale. Y esa es una, y la otra era el diagrama del diapasón que lo enseñó y no estaba seguro, ¿no, Jesús? No sabía si tenía un trasfondo de algo hecho ahí a base de simulaciones, si estaba bien estudiado o eran simplemente meramente hipótesis de cómo era la evolución de las galaxias. Vamos a ver, por lo menos de lo que yo he investigado te lo puedo comentar un poquito. Bueno, pues ahora también después Jesús le vuelves a preguntar para recordarnos las preguntas exactamente y Lito tú ya le contestas. Bueno, y como siempre para finalizar pues daremos alguna noticia o alguna actividad que podamos comentar. Sin más, nos vamos a conocer las revistas y ese interesante artículo, aparte del resto de contenido de la revista Astronomía. Bueno, José Luis, ¿qué nos puedes contar de...? Muy bien, pues nada, hemos dicho ya lo que era la portada, el titular central, y siempre viene al principio 3 o 4 o 5 páginas de noticias breves, descubrimientos y demás. Cosas de las redes sociales, cursos y demás. Y yo voy a destacaros uno porque ahora veréis por qué. Siempre que conocemos al protagonista, pues lo traemos con más entusiasmo. Se trata de la parte donde vienen las redes sociales y demás, y habla de el Hubble tiene gafas. Y nos habla de una cuenta de Instagram que se llama así, las gafas del Hubble. ¿Vale? Esta es una cuenta divulgativa que habla sobre cosmología y demás, y su creadora y directora es Tatiana Cazorla, que como sabéis fue nuestra profe de cosmología en el curso que hicimos y demás, y yo la sigo desde entonces y me parece una cuenta muy interesante. También colabora con Ángel Molina, el director del Diario del Astrónomo, y han hecho un podcast que se llama El Orbitador, que se puede escuchar en iVoox y en Spotify y demás, ¿vale? Me parece muy interesante esta cuenta y yo la sigo desde hace tiempo. Acordaros de Tatiana Cazorla, ¿verdad? Sí, la tuvimos aquí, además nos estuvo hablando aquí, que iba a empezar o que ya tenían algún capítulo del Orbitador. El Orbitador, correcto. Dijimos que estaba invitada ella y también él a que vinieran a contarnos un poquito el programa. Tengo que retomar el tema para ver cuándo quieren venir. Y bueno, siempre es importante que para nosotros nunca es competencia el que haya más compañeros que se dediquen precisamente a estos temas. Es un tema siempre interesante el que desde distintas agrupaciones, desde distintos sitios, haya pues un cierto volumen de contenidos de astronomía al que además seguimos. Es decir, que igual que hacemos el programa, pues seguimos a otros compañeros y siempre es de agradecer. Muy bien, por esto quería comentaros, porque como conocemos a Tatiana y ha venido por nuestro programa, pues acordaros, las gafas del Hubble, es la cuenta de Instagram, que lleva sobre astronomía, astrofísica y cosmología, además con unos dibujitos hechos como a mano, así que se ve la mano dibujando, explicando las cosas. Muy bien, está la verdad, fantástico. Y su podcast, El Orbitador. Venga, pues ya una vez entrados en materia, tenemos 50 años del Apolo 16. ¿Vale? Hay una foto aquí magnífica, hecha cuando estaba alunizando este cacharro, ¿vale? Ya 50 años. Es ahora, ¿no? En Semana Santa, ¿o ha sido ya? Sí, sí, sí. Es ahora, sería, según viene aquí, 16 al 27, se llevó a cabo del 16 al 27 de abril del 72. ¿Vale? Entonces, dentro de este mes, la semana que viene o la otra, se hacen ya los 50 años de que mandamos esta misión. Bien, pues más cosas. Tenemos por aquí ya el artículo Historia de cuerpos lejanos, que es la que abre la portada y habla de transnewtonianos, centauros, anillos y otras bestias. Es de Pablo Santos Sanz. El estudio de cuerpos no planetarios que habitan los confines del sistema solar se ha visto revolucionado gracias a las medidas térmicas y ocultaciones estelares. Ambas técnicas nos han dado gratas sorpresas, como el inesperado descubrimiento de que los anillos no son solo propiedad de los planetas gigantes, como se venía creyendo. ¿Vale? Esta es la parte de resumen antes del artículo. La verdad es que está muy bien. Habla de toda serie de fauna que podemos encontrar por ahí, que no son planetas, es decir, todo lo demás. Muy bien, un artículo estupendo. El siguiente sería Astronomía para el Desarrollo, colaboración entre España y África. ¿Vale? Viene un artículo de la SEA, de la Sociedad Española de Astronomía, que colaboran con centros en África, llevándole la astronomía desde los más pequeños hasta los casi profesionales. El siguiente es uno de los míos, es decir, de fotografía. Acordaros, el mes pasado, mes de marzo, traíamos un primer episodio de dos que tiene sobre la fotografía solar, la fotografía del sol. Y en el primero nos venía diciendo pues, cómo se hacen las fotografías del sol, con los medios modernos que tenemos hoy en día, los filtros, los hidrógenos alfa, etcétera, etcétera. Y esta segunda parte, como no puede ser de otra manera, es el tratamiento de las imágenes. Y nos proponen cómo hacer el apilado, cómo hacer el estudio de las mejores tomas, el look image, en fin, mil cosas que hay para mejorar una imagen. Ah, bueno, cómo se hace la foto del limbo y cómo se hace la foto de la fotosfera, ¿vale? Porque son diferentes. Normalmente se hace una foto de la fotosfera, la parte de fuera y otra de la parte de adentro, y después se suman con programas de procesado de imágenes, etcétera. Una tarea bastante, bastante interesante y bastante complicada, ¿vale? Nos hablan de qué programa se utiliza para cada cosa, etcétera, ¿vale? De manera que la imagen final es un sol que se le ven las manchas y todo el detalle de dentro y todas las fulguraciones y todo lo que tiene en la parte de afuera a la vez, ¿vale? Eso, si no se hacen con dos tomas, no se podría hacer. Muy bien, un artículo estupendo de Rafael Barragán, Rincón. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos la parte de observación diurna, el sol, parece que está espabilando el sol, ya va teniendo más actividad. Hemos tenido unos mínimos muy, muy, muy gordos en estos meses y casi años atrás, ¿vale? Y ahora parece que están saliendo ya las primeras manchas y las primeras cosas. Observación lunar, nos viene que este mes los cráteres de Gutenberg, de Glocklenius y de Rima Gutenberg, ¿eh? La rima es como una cordillera, ¿vale? Para observación. El cielo del mes de abril, pues tenemos importantes cosas, importantes conjunciones y demás. Anochecer del 12 hasta el 30 de abril, Mercurio va subiendo poquito a poco, y el 30 de abril es cuando más alto está justo al lado de las Pléyades. Esa era una foto realmente bonita, una foto bonita, Mercurio y Pléyades, okay, mirando hacia el oeste. Eso empieza como el 12-14, empieza a verse por el horizonte muy bajito, y justamente cuando está más alto, que es el 28 y el 30, 28, 29 y 30, está justo al ladito de las Pléyades. En una toma puedes sacar las dos cosas, Pléyades y Mercurio. Después hay aquí, pues, Luna, o sea, el día, a ver cuál es, 27, el 27 de abril, tenemos la Luna muy bajita y justo encima de la Luna, Júpiter y Venus. ¿Vale? Esto sería la salida. Está bonita, está bonita. Hoy precisamente, bueno, entre ayer y hoy ya ha sido, ha sido la Luna. Y en las Pléyades también, en las Pléyades. Ah, la Luna con las Pléyades, sí, verdad, lo comentamos, sí. la revista pasada, que viene una zona de cielo del mes y comenta estas cositas que no gustan tanto de conjunciones y demás. Bueno, la de Mercurio es a la puesta, ¿vale? La de Mercurio es a la puesta y esta es a la salida. Si está la Luna saliendo por el horizonte, también muy bajita, muy finita todavía, muy finita, y justo arriba Júpiter y Venus. Esa foto tiene que ser magnífica también de captar. Después tenemos un poquito más para arriba Saturno, ¿vale? Junto con Marte y un poquito más para acá Venus. O sea que a la salida del Sol ya empiezan a salir a estar prácticamente todos los planetas ahí en marcha, ¿vale? Pero es muy temprano y después sale el Sol y los dejamos de ver. O sea que es mala época para planetas y demás. Bien. De lluvias tenemos líridas, ¿vale? Este mes tenemos líridas, máximo entre el 22 y el 23. Más cositas que hay por aquí, bueno, veamos las secciones habituales, polvo de estrellas de Juan Luis González Carballo, ¿vale? Nos habla de, hay ocasiones en las que nuestra dedicación a la astronomía tiene recompensa maravillosa, de esas que solo los locos por las estrellas pueden comprender, ¿vale? Y nos habla, pues, de un gran descubrimiento que han hecho, ¿vale? De novas, y vienen aquí las gráficas y demás, ¿vale? Muy bien, seguimos. En lo siguiente que viene ahora, a ver dónde está, astrobiología, no, aquí, esto que quería comentar yo, la sección de mujeres en la astronomía, y se llama, en este mes, se llama Astrobiología, la molécula de ADN a la búsqueda de vida en el universo 2, que continúa con el artículo de la semana, o sea, del mes anterior, que se llamaba igual, pero uno. Vale, en el artículo anterior hablábamos de dos pioneras en las áreas de la bioquímica y la biología molecular, cuyos descubrimientos han resultado fundamentales en el desarrollo de la astrobiología, una rama transdisciplinar que abarca conocimientos de química, la biología, la física o la computación. Esta vez vamos a conocer a tres investigadoras actuales dedicadas al estudio del origen de la vida de nuestro planeta y cómo encontrarla en otros lugares del universo, ¿vale? Y de las tres que habla, pues tenemos a la astrobióloga y actriz Aumagua Shill. Yo no la conocía, pero esta sí la conozco, que es Esther Lázaro, investigadora del Centro de Astrobiología, ¿vale? Viene su fotito aquí, está ella aquí, estupenda, y nos habla por Esther Lázaro, que también estuvo por nuestro programa, ¿vale? Y que tan agradable nos resultó charlar con ella, esta mujer magnífica. Bueno, pues habla de esto, de que trabaja en el... Es doctora en ciencias biológicas en la Universidad Autónoma de Madrid, investigadora, hace 20 años, en fin. Una mujer que hemos conocido porque la hemos traído al programa y nos ha hablado. Y la tercera es Angélica Anglés, ¿vale? Esas tres también ingeniera española que estudió en la Universidad de Suecia, tal, en fin, tres mujeres muy, muy importantes, que hablan sobre esto, astrobiología, Ya veis que una es ingeniera, la otra es bióloga, astrobióloga y bióloga, la Esther Lázaro. Bien, continuamos. En el banco de pruebas nos traen este mes los mejores telescopios astronómicos. Vale, un artículo, como siempre, de Joan Teus, que trae esta sección siempre de cacharros y cacharreos y pruebas de telescopio, y dice, es una pregunta que de vez en cuando me suelen hacer los clientes, porque él tiene su tienda que se llama observarelcielo.com, ¿vale? Bien, pues, ¿cuál es el mejor telescopio visual que has probado? Este mes haré un repaso a los 18 años que llevo probando telescopio para daros mi lista de los que considero los telescopios realmente buenos. Y trae un refractor, un Newton, un Dobson, en fin, un poquito de cada, lo que él cree que son los mejores con los que ha probado nunca de manera visual. Bien, las fotografías vienen espectaculares, ¿vale? Muy bonitas. Este mes no hay ninguna que de alguno de nuestros socios o nuestros conocidos de nuestro entorno, pero siguen siendo fotos maravillosas todas ellas, ¿vale? Sobre todo al cielo profundo, hay una circumpolar chulísima, unas Pléyades, una comparativa entre la Luna y la fase de Venus, en fin, fotos realmente chulas. Ya terminamos ya con la parte de astronáutica final, que nos habla sobre todo del James Webb, ¿vale? Que James Webb abre sus ojos y es curiosísimo ver, no, yo creo que todos lo hemos visto por las redes sociales, ver la imagen ¿cuántos espejos tenía? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 espejos creo que tenía, ¿no? Una imagen de los 17 espejos y 17 puntos. Y ahora una vez que ya lo están arreglando y colimando, ya solamente sale un punto. Ya está enfocado. Y vienen las dos imágenes, la imagen con la forma esta de paneles, de hexágonos y tal, con 17 puntitos, y la otra, la foto ya con una sola estrella. Esas 17 estrellas se convierten en solo una. Y esperando ya que de su primera foto realmente impresionantes deben de ser, porque nada más que las pruebas ya lo son. Bueno, pero hasta aquí nuestra revista, como cada mes. Pues como siempre, súper interesante y hay que leerla, porque trae siempre temas estupendos, sí. Y un placer que esté Lázaro esté en la revista. Lázaro, hay un artículo muy... Habla de tres astrobiólogas y una de ellas es Esther Lázaro, y viene un artículo muy chulo sobre ella. ¿Sabes? Y yo os comento lo que es el título y el abstract, que suele venir las cuatro o cinco líneas más importantes, pero después el artículo es mucho mejor leerlo ya en profundidad. Está muy bien. Muy bien. Jesús nos estaba comentando, Jesús Romero, que también está hoy por aquí con nosotros, la luna... Me estaba comentando el sábado 16 de abril la luna rosa para los niños y luna de primavera o luna pascual, porque es justo antes del domingo de Ramos, domingo de Pascua. El día 16, ¿no? ¿Puede ser? Sí. ¿17 el domingo de Ramos? No. No, no, no. El domingo de resurrección. Domingo de resurrección. Ah, de resurrección de Pascua. Ah, vale. La resurrección, cuando es la luna. El de Ramos es el 10. El 16 es sábado y el domingo es domingo de resurrección, el último domingo de la Semana Santa. Eso sí. O luna de primavera, que después del 21 de marzo es la primera luna llena que hay. Que por eso cada Semana Santa esa semana. Y efectivamente, pues, eso ya nos lo ha explicado muchas veces Lito, que nos ha estado comentando siempre por cuándo cae en cada año la Semana Santa. La Semana Santa, y por eso la Feria de Abril de Sevilla hay veces que no cae en abril, que cae en mayo. Muy pocas veces, pero sí, es verdad. Suele pasar, últimamente suele pasar que cae en mayo. Cuanto más tarde cae la Semana Santa, todo se va retrasando. Bueno, sí. El Ayuntamiento de Sevilla procura que por lo menos un día caiga en abril para que se pueda seguir llamando de abril. Lo intenta. Para que un día en abril. Y este año nos pisamos las dos ferias también, astronómicamente. La de Jerez y la de Sevilla. Pues sí. Pisamos las dos. Bueno, hay que decir una cosa, que pisamos las dos. Jesús, que para nosotros es más la luna de primavera o luna de Pascua, porque lo de la luna rosa es más de de la parte. Hombre, se les dice más, es una, viene de la antigüedad, viene de los indios, ¿eh? Sí, de los indios, pero es porque florece, recibe ese, porque durante ese mes florece una planta, ¿no? Que, no quiere decir que se vaya a ver rosa, ni mucho menos. Efectivamente, que los nombres de la luna a veces, la luna azul, la luna rosa, no tiene nada que ver que la luna la vayamos a ver de ese color. Se ve como no, si... pero mire, para los niños le llama la atención, incluso a mi sobrina le interesa mucho las cosas del cielo, porque en el colegio ella tenía 6 años, y le dijeron que era la luna rosa, y desde entonces le interesa mucho las cosas del cielo, incluso me quita el móvil y me coge el estelarium y se viene a ver el estelarium con el cielo, desde que le dijeron lo de la luna rosa. Es un arma de doble filo, es un arma de doble filo. Es bueno si accede para la ciencia, y es malo si se queda en la anécdota de que es rosa, es azul o es la luna de lo que sea, ¿no? Pero es porque desde pequeño tienen interés por la astronomía, efectivamente. Sí, pero tú le dices que se ve un poquito rosa, sí, y ellos lo ven rosa. Y, ¿sabes? Le engaño un poquillo. Bueno, pues... Le da la iniciación a los niños, por lo menos en los colegios, ya que le dicen eso de luna rosa, luna azul y todo eso, los colegios, los niños con esa edad les hace mucha ilusión el cielo, las estrellas, cuando empiezan a curiosear. De hecho, lo hemos visto en el curso que hemos tenido, que han venido dos de esas edades, más o menos. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Después de la revista, pues nos vamos a la sección de nuestro presidente, nuestro friki presidente, don Joaquín Barroso. Gracias, yo también te quiero bonito. Pero bueno, aquí friki somos todos. Unos más que otros. Y no quiero señalar a nadie. Algunos mucho, algunos muy. Algunos mucho, mucho, mucho. A ver, yo quiero compartir mi pantalla, quiero compartir el reproductor con sonido y le doy a compartir. Bueno, decir que la sección esta que no sé cómo se llama, Barroso psicofonía, barrosofonía, Barroso cacofonía, realmente no sé cómo se llama, pero bueno, me da igual. Tratamos de adivinar la banda sonora de una película de ciencia ficción, a la cual yo he trasteado un poquito, le he hecho algunos retoques para disimularla. Y hasta ahora debo decir que Lito es un friki de primera, no, de primerísima calidad, ¿vale? Ah, pero la quita el puesto a Luis, hasta ahora era Luis. ¿Qué Luis? Luis María es que ha adivinado una, pero es que Lito la va adivinando todas. O sea que de momento... Bueno, nos queda como la otra vez, no sé si nos estará escuchando Boa Lurín, que Boa Lurín también acertaba en la No ha dado señales de vida todavía, estamos esperando a ver si se presenta al concurso. De todas formas, a Boa Lurín yo le debo una o dos cervezas, que no se me ha olvidado. Al congreso, No se te ha olvidado. No pudimos ir al congreso de Coruña, entonces pues... Cuando vaya a Coruña lo llamaré y le diré, vamos a tomarnos unas cervezas que te debo, y si vienes por aquí, danos un toque, que te convido a una cervecita y a una de chicharrones. Y esto ver, es... aunque sea Estrella Galicia, ¿no? Para que no te... Me da igual. La verdad es que está muy buena, pero bueno. Bueno, pues venga, vamos con la que en teoría, bueno, en teoría no, la que vamos a resolver hoy. Os pongo para que escuchéis cómo sonaba. Y bueno, Lito, ¿esta cuál es? Bueno, espera, Lito, ¿alguien del público ahora mismo que estén aquí en el plató sabe la respuesta que no sea Lito? Ni Joaquín. Yo dije el primer día que era alguna de Schwarzenegger, casi se me va la lengua, pero bueno. Pues sí, por ahí va, ¿no? ¿Cuál de ellas? La típica Susana que tiene dos palabras. Impresionante. Sí, sí, sí. Tiene, tiene... Total. Vamos a quitarla, que ya, ya creo que YouTube creo que se mosqueará. Sí, sí, sí. No la pongas mucho porque no, no, ponga, que... no la ponga. Dila no la ya que cada uno haga el proceso inverso y la reconvierta en su casa. Desafío, sí. Desafío total. Es la película. Y la verdad es que la banda sonora se reconoce, ¿eh? Sí, sí. Y además, bueno. Bueno, cuando lo dices, sobre todo, cuando ya dices... No, no, y sin decirlo. Esos bombos de pum. Esos bombos que se escuchaban, a ti tenía que recordarte el fútbol. Sí, sí, sí. Porque sí. El fútbol... Es verdad, sí, sí. No. En el programa de fútbol había una, no me acuerdo cuál, que tenían esta sintonía. El partido del Canal Plus. El partido del Canal Plus era siempre empezaba con esta música. Siempre. O sea que aquí es que los futboleros y demás. Las películas de tipo Schwarzenegger son de dos palabras. Yo lo tengo estudiado eso. Análisis final, desafío total, masacre final. Cosas de esas siempre son dos palabras. Comando. Conan el. Conan el. Conan el. Bueno, vamos con la siguiente que también ha adivinado Lito. Que es muy, muy, muy, muy friki. Pero hay que esperar una semana más, ¿no? ¿O ya das hoy el resultado? No, no, no, no, no voy a dar resultado. O sea, yo la semana pasada la puse de esta forma. ¿Vale? Con esto, escuchando esto, Lito ha sabido lo que es. Bueno, a ver si ustedes, escuchando esto, sabéis lo que es. ¿Lo puedo decir? No, en no, antena no. No, no. No, no, en antena lo tienes que decir. En antena no. Bueno, pues ya está, me callo. Correíto, correíto. Y... ahora mismo ya sabía lo que cuál es. Ahora no. Sí, pues sí. Tú eres menos friki. Que lo sepa. Las voy aceptando todas, parece que no escribo. Eres menos friki que Lito, pero más friki que Agustín. No, Agustín no es ni friki ni es nada. Ni es nada. Que era la tercera categoría. Era, ¿no?, la tercera categoría. Aquí hay más compañeros, ¿eh? No, sí, pero Agustín es el que habla. No ataquéis al directo. Bueno, y para esta semana, y para Lito, porque es la única que le falta a Lito, a ver si os suena. Esta es en honor a las cacofonías. Buena vampiro, desde luego. No, vaya nivelazo, tío. Me parece que no, ¿eh? Me parece. Y mira que he buscado, o sea, no la he puesto ni al principio, sino que he tratado de buscar la parte más reconocible porque digo, aquí no. ¿Reconocible? ¿De verdad? De verdad, de verdad. De verdad que es la parte más reconocible. Vale. Bueno, ya lo sabéis. Contacto @aamagallanes.es y espero vuestro correo diciéndome pues estas son las que has puesto ahora mismo. ¿Vale? Deberías de darle un nombre, ¿no?, a cada una o algo, porque si no, ¿qué te dicen? ¿La segunda de hoy? Bueno, vamos a ver. Yo las tengo numeradas. La desafío total es la número 6. ¿Vale? La número 7 es esta. ¿Vale? Vale. Que esta es la que voy a resolver la semana que viene. La semana que viene, vale. Y la número 8. La nueva. La nueva, que es la número 8, es esta. Vale, ya. Vale. Ya está bien de esto. Muy bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Pues. Dicho lo cual, dejamos de compartir pantalla y continuamos con Parabingo. Pues estupendo, Joaquín. Yo creo que Que Lito a lo mejor lo puede volver a acertar, pero yo me parece que no. Pero de todas formas lo voy a estudiar, lo voy a estudiar. Yo la 7 la tengo, la 8 todavía no, Lito. Tengo la misma cara que Lito ahora mismo. Bueno, aquí hay más compañeros. Están Rafa, están Jesús, los dos Jesús. Pero mira Jesús la cara. La cara que trae Jesús. Si ya no tenía el día, ya con esto ya es remate. Pues os voy a dar una pista. La cara de Jesús es muy descriptiva, ¿eh? Encima. Ah, vale, vale, vale, vale. O sea, que he dado pista. Sí, sí, ha dado pista, ha dado pista. La pista es como si te dicen el mano negra en el Valle de los Zombies. Me quedo pasmado. Yo, fíjate que la que estabais diciendo del Schwarzenegger, esa hoy sí la he vuelto a escuchar. Digo, escucha, está, me suena, lo que pasa, nunca me acuerdo de los nombres luego de las películas, porque entre otras cosas que no la he visto. Yo de Schwarzenegger como que lo tengo crucificado. Creo que no he visto ni las del Terminator. Que claro, harán el desafío total está bastante bien. Y a mí yo no soy fan tampoco, pero no está mal una película de ciencia ficción. Pues yo esa juraría, creo que no la he visto luego, a veces se me olvidan también las cosas, pero yo juraría que no la he visto. La de Terminator juraría, quizá he visto una, pero no sé ni siquiera si entera. En fin. Pero yo estoy esperando que Joaquín ponga en sucesión la de El Astronauta, la española. No diga, porque si no, entonces la española. Ya la española, la de Tony LeBlanc. La de Tony LeBlanc, ahí está. Me digo, ya el Milagro de Petinto, pero bueno, también está bien. Bueno, el Milagro Petinto es una gran película, ¿eh? Claro, claro, las dos son grandes películas. Bueno, a mí Schwarzenegger me gusta. La pondrá, algún día la pondrá. Algún día la pondremos. Aprovechando que Jesús Moya ha contestado, pues Jesús, vamos a ver si Lito nos contesta esas fantásticas preguntas de Fénix que nos tienes reservada y que todos estamos intentando conocer. Sí, la primera que era, que porque ahora cuando venía la primavera florecían las galaxias igual sí, que las flores, porque de repente si tenía que ver con la estructura del universo o esto era algún otro tipo de conjunción estelar lo que lo producía. O vamos, evidentemente tiene que tener una explicación. Y luego la otra que era sobre lo de la evolución, digamos, de la estructura de las galaxias, si había alguna relación entre lo que es cada tipología de galaxia y si se iba pasando de una a otra, o si aquello simplemente es que nacían así y punto. El famoso diapasón, ¿no? El famoso diapasón. Exacto, exacto. Y yo no sabía que se le llamaba así a eso. Yo me encontré una vez la gráfica buscando a ver si había alguna explicación al asunto y no sabía ni que tenía nombre, ni quién se lo había puesto, ni nada de nada. Bueno, pues a ver que nos ilumine el hito sobre los asuntos. Temporada de galaxias, ¿no? Sí, voy a empezar por la segunda. Y después voy a la primera. Me gusta más la traducción que le hemos dado nosotros al diagrama. Es más un diapasón que lo que dicen los americanos o en lengua inglesa, el diagrama del tenedor. Porque según Sheldon, un tenedor tendría que tener más de dos dientes, ¿no? Tiene que tener cuatro. Cuatro, por eso, si no, sería un tridente y si no... un tridente y eso no sirve para comer, sirve para reinar en los siete mares. Eso, exactamente, me he acordado de eso. Y entonces, el diagrama de Fork, como le llaman, Fork Diagram, que le llaman en inglés, pues yo creo que es mejor llamarle diagrama del diapasón. Bueno, pues voy a compartir pantalla. ¿Estáis viendo ya? Ahora, perfecto. Para nuestros seguidores de YouTube, Lito va a hacer alguna explicación adicional, aunque la va a explicar para todos los oyentes. Y todos Este diagrama del diapasón fue ideado por Hubble, que fue casi la primera persona que se dio cuenta que mirando algunas nubes o algunos objetos que parecían nebulosos, distinguió de algunos de ellos que se sabían que no estaban tan cerca como se opinaba. Entonces, a partir de ahí, algunos de estos aspectos nubosos los llamó galaxias, y que fue la primera, la de Andrómeda, y todo a partir de ahí ya empieza la astronomía galáctica. Pues él empezó a observar muchos tipos de galaxias, ya que los tenía más o menos identificados, pues intentó hacer un diagrama para, con dos motivos, creo yo. Primero era una especie de clasificación, que es lo que os tengo puesto aquí, el diagrama de la clasificación, que tiene forma de diapasón, por eso se llama el diagrama del diapasón, en las que él puso en la parte unida del diapasón, lo que sería el mango, las galaxias elípticas ordenadas desde las más esféricas, tipo E0, iban aumentando en elipticidad, cada vez más alargada, hasta que en la S0 ya se divide el diagrama en dos para poner las espirales normales en la parte de arriba, la SA, SB y SC, y las espirales barradas con su barrita que atraviesa el núcleo, una línea recta, digamos, que atraviesa el núcleo, en la parte de abajo del diapasón, la SBA, SBB y SBC. Curiosamente, ahora este diagrama sigue sirviendo. De hecho, las clasificaciones, cuando tú entras en las bases de datos de galaxia, te vienen este código, al estilo de, por ejemplo, la clasificación de las estrellas, que tienen letras y después números para clasificar dentro de cada letra ligeras diferencias dentro de grandes grupos, ¿no? Pues le pasa lo mismo a las estrellas que a las galaxias. Elípticas con la E y espirales con la S. Si se le ve una barra, pues a la espiral se le pone SB. Y ya depende del tipo de brazos, pues se le pone una segunda letra a las espirales, SA, SB o SC. Según si tengan muy pocos brazos, se le van marcando, son cada vez más delgados, pero más numerosos, va siendo SB y SC. Si lo mismo pasa con las barradas, la que se le aprecia solo un par de brazos, o ligeramente, o son visibles, aunque se vean algunos más, pero son muy prominentes dos de ellos, sería la A. Si ya empieza a retorcerse todavía más los brazos espirales, o se le los dos brazos generales que salen de la barra, digamos, son menos circulares, más la curvatura mucho más pronunciada, es SB, y las más abiertas de todas, la SBC. El otro motivo que tuvo fue que le intentó dar una interpretación evolutiva, que es lo que comentaba Jesús, que si esto tiene fundamento o no. Y aquí pues hay que decir que no. O sea, esta clasificación se ha mantenido desde que Hubble la montó, pero se ha descubierto que no es un diagrama evolutivo. O sea, una galaxia elíptica no empieza a ser redonda y termina siendo ovalada, ni una espiral tiene pocos brazos y va con la vejez, digamos, con la evolución galáctica empieza a separársele los brazos. Parece que no, ¿vale? Los factores que se entienden hoy día como factores que sí determinan la evolución son, bueno, primero hay una gran incógnita todavía en la parte de astrofísica galáctica, que es, digamos, la pregunta casi del millón. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿qué fue primero, el agujero negro que hace rotar una galaxia, o el gas alrededor y forma una galaxia? ¿O es primero la gallina, que es la galaxia que por acumulación en el centro forma un agujero negro supermasivo? No se sabe todavía qué es primero, si el agujero negro genera la galaxia o la galaxia genera el agujero negro. Esa es la principal incógnita que queda. Después, otras cosas que, que sí se saben ya que tiene, que son factores de evolución galáctica, es la diferencia entre las dos poblaciones de estrellas que se conocen, la población 1 y la población 2. La población 1 son estrellas, suelen ser bastante masivas, azules, que viven muy poco tiempo y generan supernovas, y que la mayoría están en las galaxias espirales, en los brazos de las galaxias espirales. Y la población 2, que son estrellas muy pequeñas, muy viejas y de larga vida, ¿vale? Que son las que suelen estar en el halo y en el núcleo de las galaxias, tanto de espirales como de elípticas. Entonces, esa diferencia entre la población 1 y 2 y la abundancia de población 1 o la abundancia de población 2 parece que también marca la evolución estelar. No, y no tiene por qué seguir el camino del diapasón. Y ahora últimamente también se tiene en cuenta fases de lo que se llama canibalismo galáctico del agujero negro. Los agujeros negros supermasivos de centro de las galaxias, pues se ha visto que no tienen la vida quizá todo lo estable que se creía, y tienen fases de mucha actividad y generan, por ejemplo, tipos de galaxias como las galaxias activas o las Seyfert, que le salen chorros de gas por el polo del núcleo, y en fin, pues quizás esta fase de canibalismo de los agujeros negros también marquen la evolución de las galaxias. Así que ese es otro punto. Y los dos más importantes que me quedan ahora, que es los astrofísicos están pensando cada vez más que son los que hacen la evolución galáctica, es primero el efecto de la materia oscura, de cómo cae dentro de la galaxia, o si esa materia oscura es la que alimenta esos periodos de actividad de los agujeros negros. Y sobre todo, lo que yo creo, en mi modesta opinión, lo que marca más la evolución galáctica es las interacciones entre galaxias. Las galaxias ya se sabe desde hace bastante tiempo que es rara la que está aislada, que está formando grupos. Por ejemplo, la Vía Láctea tiene un grupito que se llama el grupo local, después tiene otro grupo más grande que es el cúmulo de Virgo, y después asociada a otro todavía más grande, el supercúmulo de Virgo y Coma. En fin, que la interacción entre galaxias hace que, por ejemplo, los brazos espirales de muchas galaxias se destrocen cuando se interaccionan unas con otras. Así que pensar que una galaxia espiral va a disminuir los brazos y se va a van a reducir el tamaño y va a aumentar el número de brazos por evolución, pues muchas veces no es cierto, porque llega otra galaxia que interacciona con ella y la destroza. De hecho, el Hubble ha hecho muchísimo, el telescopio, no el astrónomo, ha hecho muchísimas fotos de galaxias interaccionando entre ellas que destrozan su forma. Entonces hay que tenerlo en cuenta, la interacción. Y pues la materia oscura también habría que pensar que es lo que rige las interacciones esas entre los grupos locales. Se sabe que la materia oscura hace que se atraigan las galaxias, que interaccionen unas con otras. Así que hasta que no se sepa un poquito más de la materia oscura o de lo del huevo y la gallina, que es primero un agujero negro supermasivo o una galaxia, hasta que no pase eso, lo del tema de la evolución galáctica hay que cogerlo con pinzas, ¿sabes? Pero parece que no, que el diapasón no es evolutivo, ¿vale? Este diagrama. Esto sería la primera respuesta. ¿Qué tal os parece lo que os he comentado? ¿Sabíais del tema o...? No, muy interesante. No sé, Jesús, No, no, yo no sabía, yo había leído por encima y claro, uno para pensar dice, bueno, a lo mejor tiene un sentido, pero claro, fue muy primigenio, o sea, Hubble de por aquel entonces fue el primero que descubrió lo de que, escucha, que esto no son nebulosas, son galaxias, y claro, no había información suficiente como para, pero no sabía ni siquiera que había sido Hubble el que lo había propuesto. Sí, y de hecho, bueno, tuvo cierto éxito y, vamos, ha sido uno de los mejores astrónomos que ha habido porque, bueno, la ley de Hubble está ahí y sigue más o menos en vigor y este sistema de clasificación, como yo he dicho, sigue estando en los libros, ¿verdad? Que vale, que no es evolutivo, pero ahí está y se mantiene. Bueno, hay muchas cosas que se mantienen por tradición, pero la verdad es que se merece, ¿no? Ese estudio de Hubble, ¿no? ¿No? Y lo que sí hay es eso, mucha incógnita, lo que dices tú, mucha incógnita de realmente por qué las galaxias son como son y salen de un modo o salen de otro y tienen la forma que tienen y la estructura que tienen. Es que en cosmología y astrofísica galáctica hay mucha tarea por hacer, ¿eh? Incluso ya hilando fino en la que a mí me gusta más, que es la estelar, pues se saben muchos detalles, pero aún así queda mucha incógnita, pero sobre todo en galáctica hay muchas incógnitas. Esto de simplemente saber qué es primero un agujero, qué se forma primero, un agujero negro supermasivo, porque ahora los agujeros negros de masa intermedia creo que pueden dar la explicación, porque el escalón de los agujeros negros de masa estelar a pasar a los que hacen girar una galaxia entera, que son supermasivos, eso es un salto muy grande y no se sabía cómo narices pasa un agujero negro de ser tan grande, ¿no?, a escala galáctica para hacer rotar una galaxia entera, ¿no? Y pues, es un tema apasionante. A mí, en cuanto lo escuché, y digo, pues por ahí puedo comentar algo, por eso te cogí el guante. Porque... Y supongo que esto, además, lo que se tendrán cartas de hacer, y a lo mejor tiene que ver con lo que Rafa dice que tiene en proyecto y todo eso, aquí lo que tiene que haber detrás de todo esto es muchísima simulación de todo lo que son los modelos, de recoger datos y ver si cuadran o no cuadran los datos con lo que un superordenador simula de qué es lo que podría ocurrir a lo largo de cientos de millones de años, o no sé. Ya, claro, fíjate que teóricamente nada más que sabemos hacer el problema de los dos cuerpos, fíjate, gravitatoriamente. Ya el de tres hay que aproximarlo. Imagínate un problema de 200.000 millones de cuerpos girando. Eso, como no lo hagas por descarte de muchas fuerzas y por superordenadores, pues es muy complicado. Así que ahí la informática y los superordenadores, a ver si llegan los ordenadores cuánticos y nos alivian un poquito este tema. Bueno, pues si queréis, paso a la segunda, que también tengo una... voy a utilizar el Stellarium para que veáis... Voy a compartir otra vez. Aquí tenéis el Stellarium. ¿Lo veis ya? Sí, se ve. Se ve. Bueno, pues aquí he puesto, lo tengo ya tocadito, bastante tocado, de lo que normalmente por defecto traen las opciones. Y ahora os digo qué es lo que hay que tocar para que se vea así el cielo y sea más fácil explicaros esto de por qué ahora hay muchas galaxias y no en otra época del año. Primero he puesto la fecha de hoy, pero un poco más tarde, a las 11, tengo aquí, está aquí puesto, ¿no? Las 11 y 20, ¿no? Más o menos, de la noche, para que sea noche cerrada. He quitado la atmósfera para que se vea contrastado hasta el horizonte, y lo que he puesto es que me marque las galaxias hasta magnitud 14, ¿vale? Y esta curva que veis aquí, si pongo, como he puesto, orientado justo al oeste, ahora mismo a las 11 y 20 de la noche, en el oeste puro, vemos el arco de la Vía Láctea, pero lo vemos, como veis, muy bajito. Esta a otra cosa que he tocado es exagerar el brillo del brazo galáctico, ponerlo un poquito más resaltado que lo de costumbre, para que vean, para que cuando también he puesto este, que es el ecuador galáctico, de las coordenadas galácticas, el ecuador, esta línea marroncita o roja, marroncita más bien, que va de sur a norte, ¿no? Que va de sur a norte, efectivamente, ahora, ese es el ecuador galáctico, o sea, el plano de la galaxia. Como sabéis, nuestra Vía Láctea es una galaxia espiral, espiral barrada, tiene una barra un poquito pequeñita, pero sí es barrada, y, pero claro, como toda espiral, pues gira, casi todo el material brillante está en un plano. Pues este es el plano galáctico. El plano está lleno de gas y polvo. Y por lo tanto, si queremos ver un objeto que está fuera de la galaxia, tiene que ser una galaxia muy brillante para que con el plano galáctico delante nosotros veamos una galaxia muy tenue de detrás. Entonces, por eso, salvo algunas excepciones, como veis aquí, hay muy pocas galaxias en el plano galáctico. La explicación es porque el mismo brillo de las nubes de gas o las nubes oscuras también, no hace falta que brillen, sino también oscuras que tapan lo que hay detrás de la galaxia, nos tapan todas las galaxias que están detrás. Ahora voy a girar un poco y veréis cómo cuando me voy al sureste, mira, aquí veis que empieza a acumularse aquí muchas galaxias. Si sigo para arriba y hago un poco de zoom, aquí tenéis una aglomeración bastante impresionante, que es el cúmulo de Virgo, que está entre Virgo y de Nébola, que es el león que está aquí, Leo. Este es el cúmulo de Virgo. Pero sigamos por aquí. ¿Vale? Hacia el CENI está yendo. Este es el polo norte galáctico, PNG, que está en. Esto es coma. Esto es perro de caza, Canes Venatici. Esto es la OSA. Mira, ¿veis esta línea que está mucho más poblada de galaxias? Y si seguimos y damos la vuelta a todo el cielo, vuelve a ver esta concentración por aquí, hasta que llega aquí a Camelopardalis, creo que es. O sí, creo que es, porque esto es Draco, la OSA menor. Esto es Camelopardalis, que también aquí hay un cúmulo muy. Bueno, y si quitamos el horizonte por el otro lado que no se ve, también hay un camino en el que las galaxias son mucho más ricas. ¿Qué le pasa a esta época del año? Lo que decía Jesús, que esta línea la tenemos vertical en la puesta de sol, ¿vale? Y la mayoría del tiempo la tenemos muy alta. Está muy fuera de las nubes del plano galáctico y por lo tanto vemos mucho más galaxias. Aparte de que hay zonas que hay de verdad mucha más galaxias, es que se ven más porque el cielo es más limpio, tienen menos obstáculos de la Tierra hacia las galaxias por aquí, por Coma, por Canes Venatici, por la OSA que comentabas tú la semana pasada, que la OSA era muy rico en galaxias, la OSA mayor está aquí, pues eso me hizo toquetear más el Stellarium. Y bueno, ahora os voy a mostrar lo que yo he dejado, lo que estoy viendo ahora, que es el ecuador galáctico, se señala para que salga, y los polos galácticos, que los he enseñado. Pero si ahora cambio, que esto no lo conocía, de verdad, eso es pecado mortal para mí, esto es. Que había otro tipo de coordenadas, que eran las coordenadas supergalácticas. Entonces, voy a quitar las coordenadas galácticas, voy a poner las supergalácticas. Y fijaros, el ecuador supergaláctico, ¿por dónde pasa? Por todas las aglomeraciones, el cúmulo de Virgo, el cúmulo de Coma, pasa por en medio de la Osa, ya que decía Jesús que había muchas galaxias, pues por ahí pasa el ecuador supergaláctico. Y pasa por también otro cúmulo que hay aquí en Camelopardalis, ¿vale? Este es el ecuador supergaláctico. Resulta que ya investigando el ecuador, las coordenadas supergalácticas, la intuyó primero la astrofísica Vera Rubin, pero no llegó a idearlo ni a digamos, establecerlo. No se estableció hasta que otro astrofísico, Bakuleus, que es un estudioso de las galaxias, yo creo que es uno de los primeros, quitando Hubble, que hizo catálogos muy numerosos de galaxias, al almacenar muchísimos datos de muchas galaxias, pues vio ya estos cúmulos, el cúmulo de Virgo sobre todo, el cúmulo de Coma, y el de Hidra Centauro, que está en el otro hemisferio, que no se ve. Así que, pero se dio cuenta que seguían un camino en el cielo, y si lo unía, tenía unas coordenadas nuevas, que no eran ni galácticas, ni ecuatoriales, ni eclípticas, sino otro tipo distinto de coordenadas, que lo que hace es unir en su ecuador, esas coordenadas, las mayores concentraciones de galaxias vistas desde la Tierra. Y es curioso que es una línea curva que casi agrupa, bueno, siempre hay galaxias fuera, evidentemente, ¿no? Pero que las mayores aglomeraciones pasan por el ecuador supergaláctico. Así que por eso... Y yo quería enseñaros que toqueteando el Stellarium, que es una herramienta gratuita, y marcando y desmarcando, por cierto, para que se vean muchas galaxias, por si queréis practicar, tenéis que ir aquí a OEP, poner filtrar por tipo y dejar solo los catálogos de galaxias, quitar las nebulosas oscuras, desmarcarlas, y dejar solo lo que sean galaxias, que son estas cuatro opciones primero. Y si quieres ver un montón más de galaxias, añadir, aparte del catálogo Messier, catálogo Caldwell, catálogo NGC y catálogo IC, añadir el PGC. ¿Veis aquí? Catálogo principal de galaxias, que es muy, muy, muy grande. Entonces, cuando lo marcas, salen muchísimas galaxias. Y también hay que tocarle aquí para que te salgan los ovalitos de dónde están. Aquí di dónde es, aquí. Ah, bueno, ¿no veis el cursor? Sí, pero el que te escucha no. Nosotros sí. Vale. Sí, en etiquetas y marcadores, perdón, es que me acostumbro a que me estáis viendo. En la opción de OEP, a la derecha abajo, pone etiquetas y marcadores, darle, señalarlo y mover el cursor de las pistas y ponerlo casi al máximo para que salgan la mayoría de las galaxias catalogadas. Y también, si no queréis que esté demasiado poblado, para ver mejor distinguir los grupos de los cúmulos de las galaxias aisladas, pues ponerle una magnitud límite también. Yo le he puesto 14, ¿veis aquí? 14 en la opción de magnitud límite. Pues yo creo que trasteé un poquito y encontré que estas opciones en el Stellarium te dan una visión del cielo galáctico, que estamos muy, muy poco acostumbrados, y explica estas cosas. Así que, bueno, esto es lo que os quería enseñar, que con una herramienta que podemos tener gratuita, que podemos tener todos, pues se explican muchísimas cosas. Sí, que es impresionante, y entonces te hace pensar que lo mismo desde la pequeña escala, a lo mejor, de lo que es nuestro sistema solar, tenemos lo que es la eclíptica, que es donde se acumulan los planetas, como quien dice, lo mismo que en una galaxia como la nuestra tiene el plano ecuatorial también de la galaxia, existe como una especie de plano supergaláctico, que es donde se acumula la mayor parte también de la galaxia, de algún modo. Sí, porque ya sé, ya bueno, a los que me escucháis ya de vez en cuando, habéis estado en mis cursos, se sabe que la estructura a gran escala del universo no es homogénea. Está con filamentos de galaxias que se han agrupado porque hay mayor acumulación de materia oscura. Entonces, ese filamento, esto es un filamento, el filamento que nos pilla más próximo a la Tierra, al que pertenece el cúmulo, el grupo local, y al que pertenece el cúmulo de Virgo. Por tener el filamento más cercano, por eso parece que traza un recorrido, que no es homogéneo, porque en realidad el universo no lo es. Y menos si vemos en primer plano el filamento que nos toca más de cerca, que será a gran escala esta línea, que lo marca, que lo hemos ya bautizado como Ecuador supergaláctico, ¿no? Bueno, dejo de compartir. Súper interesante, Lito. Lo que pasa es que aquí me sorprende una cosa que lo acaba de comentar Jesús, y que, como él ha dicho muy bien, hay un plano donde es la eclíptica, donde en ese plano estamos en tres dimensiones, pero sí, todos los planetas, el Sol y todos, desde la Tierra, pasan por ese plano, plano, sí. Por un plano. Grado arriba, grado abajo, vamos. Sí, algunos se desmadran un poquito. Es lógico, bueno, que no sea un plano exacto, pero que podrían estar distribuidos en un espacio tridimensional, arriba, abajo, en muchos sitios y no en el mismo plano. Es decir, podemos haber movido esos planetas por cualquier lado. Bueno, eso siendo sorprendente, pues dice, bueno, pues hay algo que les hace estar en ese plano alrededor del Sol. Pero ahora nos vamos a nuestra galaxia y lo que vemos de nuestra galaxia, que son los brazos que nos tapan el exterior, los brazos también están todos en un plano. Es decir, no hay acreción o concentración de polvo y de otras cosas en la galaxia, nada más que en un plano, cuando podía haber varios planos en donde habría objetos alrededor, formando una esfera o formando otra cosa que no sea en el mismo plano. Bueno, para colmo. Vale, ya. Y para colmo, ahora resulta que donde se concentran todas las galaxias, al menos que vemos, que no sabemos, a lo mejor estamos malinterpretando, porque como tú dices, el plano de nuestra galaxia nos está tapando si detrás hay muchas más. O si, entonces, si borráramos el plano de nuestra galaxia y hay tantas como en el plano galáctico o en ese mismo plano hay, pues ya hay dos planos que me ha dado la impresión, lo que pasa es que la imagen no se ve bien, que parecen incluso, si no perpendiculares, bueno, pues tienen una oblicuidad uno sobre otro. Es decir, el supergaláctico del galáctico, sí, son casi perpendiculares, 86 grados, casi perpendiculares. Efectivamente, eso es otra cosa más sorprendente aún. Es decir, eso para un matemático euclídeo ya es la leche, vamos. Claro, es que vamos, y al final es... Sí, pero vamos, la explicación de que las cosas se agrupan en planos, tiene dos lecturas. Los dos primeros que has comentado, la eclíptica, el plano donde giran todos los planetas con el Sol, y el plano de la galaxia, se explica por la conservación del momento angular. Toda cosa que gira se aplana. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, por eso el sistema solar se formó de una nube y se aplanó, y por eso todos los planetas, sobre todo los grandes, Júpiter, que acaparó más la masa, y los gigantes gaseosos, todos prácticamente están en un plano. Se diferencian en muy pocos grados. Eso es por la conservación del momento angular. Y a una galaxia también le pasa eso. Una galaxia empezaría, que ya he dicho que no se sabe si fue el huevo o la gallina primero, pero giró de alguna manera, o ella misma, o porque tenía un agujero negro en el centro, y al girar se aplana. Por lo menos nuestro tipo de galaxia, que es las espirales, las elípticas no, ¿eh? Las elípticas son distintas, son más esféricas o ovaladas, pero la nuestra también es razonable el por qué están en un plano y por qué el plano ecuatorial que veo, que has comentado, que no deja ver las galaxias que hay detrás, por eso forma también una línea. Ya más complicado es el de que he comentado del supergaláctico. El supergaláctico, yo... Una conclusión que podríamos sacar, que seguro que es falsa, pero a estudiar, es que el universo está girando. El universo puede que se esté expandiendo o no, pero está girando y se está concentrando, como tú dices, por el momento, todo eso. Es una hipótesis arriesgada, ¿eh? Yo sí, no, sí, yo voto más porque es lo que os he comentado, que el filamento, que la siguiente estructura a gran escala de... quitando los grupos, los supercúmulos, los cúmulos de galaxias y los grupos locales, aglomeran galaxias y tenemos uno muy cerquita y ese es el que probablemente veamos. Si no ponemos límite al brillo de las galaxias, a lo mejor el cielo está completamente lleno, claro. Más o menos uniforme, pero las más brillantes, que también quiere decir las más cercanas, las que vemos, las que podemos, claro, llegar a ver con nuestro... Están dentro de una estructura que, curiosamente, también, que no es por la misma, que no creo que sea por la misma explicación del momento angular, porque ya esos momentos angulares atrapan cosas que estén relativamente cercanas, no una galaxia de un cúmulo de otro supercúmulo que tiene enfrente. Claro. Pero es curioso que el... Es, también sigue una línea recta, casi. Me he quedado yo igual de pasmado, como diciendo, es que no conocía las coordenadas supergalácticas, ¿eh? Y es curioso que estas herramientas de visores del cielo te lo permitan hacer estas cosas y los catálogos. Se aprende muchísimo, ¿eh? Claro, y ahora con todo lo que se está descubriendo con Gaia y todo eso, seguro que hay muchas de estas cosas que tenemos que traer a alguien que ya maneje el tema de virtual del universo, que ya se están moviendo y que en Andalucía, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, bueno, pues están trabajando en ello y me consta que hay para traernos y nos explique qué vamos a poder sacar de todas estas cosas y de todos estos avances. Como siempre, Lito, un placer. Y bueno, Jesús, que se te ocurran más ideas porque, bueno... Está súper interesante tanto la explicación. Petróleo, ¿eh? Ha sacado petróleo. Y yo pensaba que era una pregunta tonta. No hay, ¿cómo es la frase? Dicen, no hay preguntas tontas, hay respuestas tontas, ¿no? Pero preguntas no. O algo así, no sé cómo es la frase. A mí la frase era, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Ah, vale, bueno. Ahí va. Muy bien. Bueno, pues estamos terminando el programa, estupendo, tan solo recordaros que tenía yo aquí algunas cositas y como digo, como siempre Lito nos sorprende porque aprendemos un montón con él y porque estos temas te tienes que prodigar más, aunque nos das unos viajes estupendos y hacemos otro tipo de actividades de vez en cuando o cuando te hacemos preguntas de este tipo, bueno, pues la verdad es que lo que ha dicho Jesús. Tenéis que ser menos tonto y preguntar más. Así que, aunque la pregunta pueda parecer tonto, hay que hacerla. Vale. Tenemos que ser preguntar más. Bueno, pues terminamos el programa, pero sin antes contar varias actividades que tenemos y que, bueno, Joaquín nos puede decir si ya está confirmado o no, porque tenemos una actividad en los Salesianos, aunque la semana que viene la semana que viene descansaremos porque es Semana Santa. Ya volvemos el día 19 y posiblemente el día 19 volvamos a Radio Indes y hagamos ya el programa desde allí, ¿vale? Es la fecha que hemos puesto para volver, ahora que ya, bueno, pues parece que la pandemia remite un poquito y que, bueno, aquello está ya en condiciones como para poder volver y empezar allí. No sabemos si llegaremos a poder tener todas estas ayudas que estamos ahora teniendo con las presentaciones y el tema de YouTube, pero estamos en ello para no perderlo. Pero tenemos una actividad en los Salesianos, ¿no, Joaquín? En este mes de abril o todavía... No, está confirmadísimo. El día 22 de abril vamos a los Salesianos a poner los telescopios en los grupos de fe. Sabes que Marco, el director de pastoral de Salesiano, que ha colaborado con nosotros muchísimo tiempo, nos ha cedido Salesiano para nuestros cursos y demás, pues todos los años pues, nos pide de que vayamos a poner los telescopios para los chavales. Entonces hemos tratado de cuadrar fecha y la fecha que nos viene bien a los dos es el 22. No es la mejor fecha para poner los telescopios porque es luna nueva, estamos en el centro de Jerez, no vas a poner objetos de cielo profundo. Bueno, todavía no es nueva, ¿eh? La nueva, si el 16. No, está en cuarto menguante. Y muy poquito, muy poquita luna, a lo mejor ya. Y no, seguramente no lleguemos a ver la luna. Entonces, bueno, pondremos los telescopios y a ver qué es lo que podemos ver, que los chavales vean, porque hay chavales que sí, que están muy, muy interesados en el tema. Estupendo. Pues además de esta actividad, también tenemos y que vamos a participar en otra actividad que no es otra que la Feria de la Ciencia en la Calle y que ya hablaremos con más detenimiento en el próximo programa o en los próximos programas, pero que el día 25 de abril también empieza. Y tenemos la suerte este año, que lo organiza el Centro de Profesores como todos los años y la Fundación Descubre colabora y nosotros también como colaboradores de ellos, pues tenemos la suerte, o no tanta suerte, porque a nosotros nos gustaba mucho estar en la Plaza de Arenal y realizar allí las actividades, pero este año es virtual y la suerte es para nuestros escuchantes, oyentes, que bueno, que vais a poder acceder a las actividades que se desarrollen a través del aula virtual que montará el SEP. Así que, no obstante, hablaremos ya con más detenimiento el día 19 y el día 26, cuando ya la feria esté en funcionamiento. Y bueno, pues yo creo que con esto acabamos, sin antes decir que ya dentro de poco esperemos que nuestro corresponsal en Pamplona, nuestro querido Alberto Serpín, pues que también lo llamamos Enkel, porque de vez en cuando viene al programa más o menos con la misma periodicidad, pero ya estamos preparando para que nos traiga de Astronavarra a Roberto García, que como hemos dicho ya ha presentado su libro y que ya tengo yo un ejemplar, espero que vosotros también, ¿no? José Luis, Rafa, el libro yo tengo, de... Sí, yo lo tengo. De astrofotografía del cielo profundo y planeta con cámara a color, de Astromarcombo, ¿vale? Roberto García, Valencia. Bueno, pues esperamos tenerlo en breve, darle las gracias a Serpiente y bueno, este libro me lo voy a quedar yo de momento para leerlo, pero después lo compartiremos con toda la agrupación que no se haya comprado el libro, pero es mejor que os compréis cada uno el vuestro. Y lo ha dedicado Roberto para los amigos de Jerez, muy buena gente siempre, espero que os guste y lo aprovechéis. Así que esperamos tenerte, Roberto, dentro de poquito y a ti, Serpiente, para que vengas a que nos cuente el libro y cómo se ha hecho. Y sin nada más que contar, salvo que tengáis algo que añadir, se despide de vosotros este que os habla, Agustín Almoril, junto hoy con mis compañeros Manuel Jiménez del Barco, Joaquín Barroso, José Luis Espí, Jesús Moya, Rafael Caro, Jesús Romero y nuestro controlador Luis María Moguer. Así que hasta la semana que viene, escuchadnos en iTunes, Spotify, en YouTube, en nuestras redes sociales, a magallanes.es y Instagram, Facebook, Twitter. Hasta la semana que viene, no, hasta dentro de 2 semanas y que posiblemente estemos en Radio Indes. Adiós a los amigos de Radio Indes también y gracias. Adiós. Adiós. Adiós.